Radio City, la unión de los significados contrarios. Músicas. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Escucho un ronroneo creado por un mago que es el mejor. Cuando apareciste, más de uno tembló, dejando un sello que jamás se borró. En el mundo, a la Argentina representó. Por eso fuiste, sos y serás orgullo argentino. Gaby, querido, tarde hoy, tarde pero llegando. Estoy haciendo algunas cosas acá, por cierto, tengo el auto en servicio acá y estoy esperando que lo terminen. Nada, rutina, pero hay que hacerle los frenos también, ya me estaba temblando un poquito adelante. Así que, bueno, día espectacular acá por Miami, un poquito de calor ahora. Un abrazo, te sigo escuchando. Qué buena versión esa que pasaste recién en vivo, por Dios. Por Dios, impresionante, Gaby, impresionante. Tanto un día llegó, de color rojo se presentó. Adrenalina y placer corren por mi interior. Y ahí apareció nuestro otro amigo Marcelo desde Miami, que dice presente, siendo las 11:37 en toda la República Argentina. Estamos en vivo, estamos en Radio City. Y llegó el momento, el momento muy esperado por los amantes, por los fanáticos de este auto. Te escuchamos de fondo una banda nacional, 50 y 50, que habla sobre él. Orgullo argentino se llama este tema. En la voz de Gustavo Salerno, ¿sí? De Gustavito, un amigo fanático también del Torino, y la tenemos a ella, tenemos en línea a María Eugenia. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, María? Bueno, primero, muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a emocionar, me van a hacer emocionar con esa presentación y este tema de fondo, que realmente para mí representa mucho, porque bueno, habla de nuestro gran orgullo, el querido Torino. Así que bueno, acá estamos. El querido Torino, ¿sí? María Eugenia es la escritora. Hablamos hace, será cuestión de un año, cuando tuvimos el programa en Torino, puede ser, sí, creo que fue en octubre, programa 11, eso me acuerdo, era el programa 11, estábamos bastante fresquitos, lo estamos todavía nosotros, este es programa 52, pero igual seguimos aprendiendo y mucho, que nos comentabas sobre este libro, y algo para destacar, ¿no? Que sos, vos me vas a confirmar, o no, porque voy a pagar la producción, hay algún error, vos sos la primera mujer que escribe un libro en la Argentina sobre autos. Así es, bueno, hasta ahora, yo pienso que sí, es lo que me han dicho, hasta ahora no hay registro de alguna mujer que haya escrito sobre coches y sobre Torino menos, todos los anteriores escritores han sido hombres, así que para mí es un enorme orgullo, una enorme felicidad y todo un desafío realmente. Para mí es eso, un gran desafío y bueno, muchas expectativas y bueno, orgullosa de representar, de llevar la bandera de Torino y de hablar de este hermoso coche. Sí, sí, totalmente, ¿no? Lo que ya vamos a ir y vamos a preguntar, ¿cómo es que nace? Y vos tenés obviamente una pasión, se nota, por este vehículo. ¿Y cómo nace esta pasión? ¿Y por qué quizás escribir un libro, no? Si no, claro. Si nos podés contar. Bien, sí, yo en realidad nace desde niña, primero, no era tanto como ahora, porque en realidad todos, nuestro cariño de Torino, siempre el torinero o el que quiere específicamente a Torino, siempre nace desde niño el cariño, ¿no? Sí. En mi caso, bueno, mi papá tenía un Torino, una TCX, la Nautilus, que ha quedado así como un Nautilus por el color. Y bueno, es muy, muy recordada por mí porque compartimos muchas cosas con ese coche. Fue uno de los coches que mi papá más años tuvo. Tuvo más de 15 años ese Torino. Y bueno, yo aprendí a manejar en ese coche. Después, con el tiempo, mi papá decide venderlo. Y bueno, yo no quería que lo vendiera. En fin. Y bueno, lo vendió. Después pasan los años. Y bueno, un día empiezo a mirar las páginas, las redes con el tema de Torino, y bueno, y ahí uno le vuelven los recuerdos, ¿no? Van pasando los años y uno es como que vuelve siempre para atrás, acordándose de las cosas lindas, y volví a ese recuerdo añorado por aquel Torino que tuvimos en la familia. Nosotros, yo me acuerdo que almorzábamos los domingos y nos sentábamos al lado del Torino, sacábamos fotos, íbamos a la casa de mis abuelos con el coche, y bueno, mi papá, la verdad que, bueno, lo vendió, pero siempre también se acuerda de ese coche. Yo creo que fue el más recordado por él y el que más le dolió después, ¿no?, venderlo. Por el apego, bueno, mucho apego. Sí. Uno se encariña y bueno, el Torino tiene eso, tiene algo especial que uno, hay una famosa frase que yo digo, en la vida podrás olvidar muchas cosas, nunca un Torino, lo llevas hasta en las pupilas. Y yo creo que es mi caso y el de muchos, ¿no? El de muchos que por ahí no se pueden olvidar de ese coche porque bueno, tiene una personalidad única. Claro. Única. Sí, por supuesto. La personalidad que por ahí le da el mismo dueño, ¿no? El cariño que le pone el dueño al coche. Hay pocos coches que son tan queridos y tal vez el Torino es uno de los más queridos, de los que más cariño le pone el dueño, ¿cierto? En el detalle, en el lucirlo, en fin. Sí. Y después el libro, ¿cómo surge? Surge por ese cariño que yo tenía por esa dichosa coupé, que comencé a buscar, que un conocido, un amigo, Leandro, no sé si estará escuchando, mando un beso. Yo me acuerdo que él me impulsó la primera vez y me decía, busca esa coupé que la vas a encontrar. Y bueno, yo empecé a buscar, a rastrear con la patente, no, hasta el día de hoy no la pude encontrar. No tuviste éxito. Y dije, ¿ah? Hasta ahora no tuviste éxito de encontrarla. Hasta ahora no tuve éxito, pero yo creo que ese cariño y ese afecto de haberla buscado y después yo de haber pensado qué hago con todo el cariño que tenía por ese coche y no haberlo encontrado, yo veía otras historias de otros dueños y yo pensaba, bueno, algo tengo que hacer, hay tantas historias lindas que se podrían contar en un libro. Yo venía de hacer un libro, pero nada que ver con esto, ¿no? Era un libro de poesía. Ah, mira. Y empecé a escribirle al Torino, frases, poesías, y bueno, empezó a gustar eso. Y la gente se entusiasmó y bueno, un día pensé, tengo que hacer algo con todo el cariño, el afecto que tengo por este coche, de alguna manera que quede plasmado en un libro, no solo con mi historia, sino con otras historias más. Eso. Hay más de eso es lo que te iba a preguntar. Historias. Justo, sí, mira, eso te iba a preguntar. Hay más de 50 historias en este libro, así que bueno, espero que les guste. Sí. Obviamente debes tener muchas y ahí debe haber anécdotas, ¿no? Obviamente sin anticipar lo que está en el libro, pero debe haber algunas, o por ahí alguna que quieras recordar, tuya, o alguna que se destaque. Eso te lo dejamos ahí, que nos quieras comentar vos, a ver. Bueno, así, sí. La mía, bueno, ya está en el libro, pero ya muchos la saben y, bueno, ya más o menos algo la adelanté. Y esa no la vamos a contar. Vamos a contar otra que está muy linda, que es una historia linda de una persona que era un niño. Él iba a un colegio, a una escuela, y para fin de año rifaban en la cena de fin de año unos coches, ¿sí? Y entre esos coches que rifaban estaba la Coupé 380, la 380. Y bueno, entonces él insistía a los padres que compraran la rifa, era una rifa muy cara, ¿no? En la década del año 70, era una Coupé 380-67. Sí. Y bueno, compran la rifa, ¿no es cierto? La van pagando todo el año. Y él, en el momento que presentan a todos, bueno, los coches en la escuela, ¿no es cierto? Que los iban a rifar a fin de año, dice que ve a la coupé y él lo que pensó, lo primero que pensó es, bueno, esa coupé va a ser mía, con 10 años, ¿no? Te estoy hablando que él tenía 10 años. Pasan los meses, el padre ya le había insistido tanto que comprara la rifa. Ellos no elegían el número, sino que el número se los asignaban, el número de la rifa, entonces compran la rifa. Y él en los recreos me contaba que siempre sabía salir a los recreos y se arrimaba a la coupé y le decía a sus compañeros, este coche va a ser mío. Que bueno, lo miraban y se reían, ¿no? Se reían sus compañeros. Él tenía la certeza que iba a ser de él. Y en el momento de la rifa, cuando se acerca la noche de la cena y que van a rifar los coches, me dijeron, bueno, los mismos del colegio le dijeron a los padres, no lo lleve a su hijo porque está muy entusiasmado, muy ilusionado, no vaya a ser que no salga el número y bueno, se lleve la desilusión, ¿no? Sí. Obviamente fue esa noche con sus padres a la cena, y cuando están haciendo el momento de la rifa, él se acerca hacia donde estaba el escribano, era con escribano, todo bien organizado, y le preguntan qué quería, por qué se arrimaba, se acercaba en un tono de 10 años, y él le dice, yo quiero las llaves del coche. Y bueno, los demás se reían, ¿no? Bueno, empiezan a hacer la rifa y la gran sorpresa que salió el número de ellos, y justo era el número 380, coincide con que la coupé era un modelo de una 380. Mira vos. Así que bueno, ahí la gran sorpresa es que se sacó el Torino, que él era como algo que lo presentía, ¿no? Unas cosas así. Hay de historias de estas muchísimas, historias así raras, que, pero así hermosas, que con finales felices. Bueno, él se lleva la coupé a su casa esa noche, su familia, y me contaba, dice, mirá vos lo que es la vida, nosotros teníamos una estanciera, dice, y ese día cuando teníamos que ir a la cena, la estanciera no arrancó, wow. Nos fuimos en colectivo y nos volvimos en el Torino. Qué loco lo que me contaste, sí, la verdad. Hermoso. 10 años, mirá vos, no saberlo para tenerlo al aire este chico, mirá, ¿qué edad tiene ahora? Sí, ¿qué, bueno, cómo te digo el nombre, Alejandro Spitaleri. Mirá vos, mirá qué Alejandro hermosa historia. Alejandro Spitaleri, si está escuchando, mirá. Un enorme beso y abrazo, es hermosa su historia, y así hay miles, se van a encontrar con unas historias re lindas. Yo la verdad que estoy muy agradecida porque también que todo esto tiene que ver con escucharlos, con que ellos brinden, tengan confianza en uno para contar su historia. No todos quieren contar por ahí la historia con su coche porque es algo muy personal. Claro, es así. Y entonces, bueno, ha sido ardua la tarea, pero ha sido, la verdad, muy gratificante. Y a mí, bueno, me ha ayudado mucho a crecer como persona, a seguir aprendiendo, porque uno siempre sigue aprendiendo, a conocer gente, mucha gente. Y quiero agradecerles a todos porque realmente todos los que tienen un Torino, que han contado su historia o me han demostrado por ahí el afecto, el cariño, siempre ha sido con respeto, siempre ha sido hacia mi persona con mucho respeto, con mucho cariño, y eso yo lo valoro mucho. Y la verdad que me siento muy, muy, muy contenta y feliz de que existan personas. Los argentinos siempre hablan, la gente por ahí no rescata las cosas lindas, ¿no? Pero hay mucha gente buena y estoy orgullosa, siempre lo voy a decir, de ser argentina, de vivir en mi país y de que el torino sea argentino, aunque por ahí digan que no, pero el torino es argentino, señores, así que arriba el torino. Es argentino. Y acá tenemos ya algunos mensajes que me han llegado. Sí. Me dice, buenos días, hermoso auto el torino, y es un oyente nuevo, mirá vos, Rodrigo. Gracias, soy Rodrigo de Neuquén y me manda una foto con su amada coupé de color celeste de atrás. Neuquén, no tengo la verdad ninguna historia de Neuquén, pero bueno, les mando un beso a todo Neuquén porque sé que se están escuchando en estos momentos en esa provincia y que esa provincia me dé la oportunidad de salir al aire. He visto fotos de torinos muy lindos en Neuquén, así que bueno, sí. Saludos a todos. Sí, sí, tenemos, bueno, acá hay varios grupos, ¿no? Está CAP, está sí. CASEP, hay mucha gente que se me viene ahora a la memoria, Alejandro, que es fanático del torino. Sí. Se van renovando, algunos ya que ya no están, alguna se queda en la herencia en los nietos, en los hijos, se va renovando el público. Mirá, no solo Neuquén, acá desde Tierra del Fuego, un oyente que es fanático de los autos. Y hoy, bueno, me sorprendió porque nos comentaba que su familia, muy, muy fierrera, ¿no? El viejo era loco por los autos. Y empezó a sacar cuenta y tuvieron más de 40. Mirá vos, distintas marcas, ¿no? Entre ellos, bueno, Rambler, todo. Y me mandó una foto, la verdad, me está la hermana. Él con un torino del año, esto era en el 74, me dice, mira, lo tuvieron prácticamente de cero kilómetro, era el bronce o marrón metalizado, me dice, y la hermana chiquitita, un año ahí con un inflable adelante, sí. Del torino, mirá vos. Y sí, no se olvidan más, esto, un lindo recuerdo. Claro, y Chelo ahí me escribe nuevamente, que es de Tierra del Fuego, me dice, qué bárbaro, Gaby, dice, escucho y automáticamente me trae recuerdos. Tapizado color beige, reproductor de magazines, de haber sido el auto de alta gama. De alta gama del momento. Son flashes, pero recuerdo bastante, me dice. Mi vieja vive en Santa Fe y cada vez que hablamos sacamos el recuerdo de algún auto o camioneta que tuvimos. Qué buena nota, Gaby, dice. Eso es amor por los fierros, insisto. Tuvimos el gran privilegio de haber vivido una época gloriosa. La época gloriosa, dice Chelo, es esta de los clásicos, ¿no? Claro. Porque yo comenté, yo también con estar el tema de los vehículos, renuevo rápidamente, cada 6 meses voy renovando el auto, pero no tengo el honor de que sean clásicos. Sí, estaba bueno, arriba. Estás a tiempo, tenés que comprar un torino, Gabriel. Sabés que no he tenido, ni, es un auto que me gusta mucho, he manejado en distintas versiones, pero no he tenido. No, clásico, he tenido poco, Falco, un Alfa Romeo, he manejado varios por estar en esto, digamos, participar en algunos grupos, que eso es lo que te permite. Pero Torino es una deuda pendiente, y me están haciendo duda. Acá Jorge también, que está presente, es de Neuquén, dice, hermoso auto el Torino, cómo no recordarlo, me trae, se me viene, como dice Chelo, dice, mucho flash a la cabeza, época de pequeño, 10, 12 años, y escuchar el sonido de ese auto, me dice, me hacía temblar las piernas. Mirá vos, ¿no? Qué loco. Todo lo que representa este vehículo, la verdad. Sí, el sonido, yo creo que es algo que lo distingue. Sí. De hecho, cuando lo fabricaron, el objetivo era eso, de que una persona, sin mirarlo, supiera por el hecho de escucharlo y que pasaba al lado de él con el sonido del motor, que se trataba de un Torino, ¿no? Era una característica única y sigue siendo algo que no lo pueden, digamos, comparar con otro coche, la sensación que causa. Así es. Hablando de sonido, acá María hizo las tareas, ¿no? Porque no solo es escritora, ni hizo parte de la producción, podemos decir, porque nos envió. A ver, lo puede, vamos a ponerlo. A ver, diga usted, a ver. Ahí, lo tenemos de fondo, ¿eh? Solo un poquito. Baje la música todo. Ahí está el ronroneo, ¿eh? ¿Lo escuchás, María? A ver. Está al aire, ¿eh? Se mete la música. Claro. Sí, es una TTX. Claro, bueno, esta es la que me habías mandado a vos. Este bancada, sí. Mirá cómo conoce, ¿eh? Ya me he puesto experta. No, igual siempre uno está aprendiendo constantemente y sigue aprendiendo. Eso es algo que va a ser siempre así. Así que bueno. Es lindo saber de torinos, es lindo saber de coches y es lindo escuchar. Sí, bueno, es algo. Mira, yo lo que comento, me dicen, Gaby, ¿sabes esto? Yo puedo decir que tengo el placer, ¿no? El placer y es un lujo. Este programa nació, acá me dicen, es un motor tornado, me dice el del sonido. Este programa me manda un mensajito. Ese es un motor tornado. Nuestro video. El primer video que después sale la música que dice Ángel, ella es un ángel. Sí. Ah, no, es una TCX. Es una TCX 77. Ah. Lo que pasa es que después el video tiene el tablero blanco y todo. Ah, bueno. Sí. Lo que decía es que si puedo destacar algo de esta pandemia, bueno, nace este programa, ¿no? Y sí. Se crea una pasión, ¿no?, que tenemos por los autos y siempre se está aprendiendo. Porque a mí me preguntan y yo cuando sé, la verdad digo, sí, mirá, es así. No y cuando no sé le digo, mirá, yo no sé, porque no sabe uno, sé, o sea, yo vivo, tengo un local de mantenimiento, todo, pero hay muchas cosas que desconocer, ¿me entendés? Yo del Torino, superficialmente, porque más de haber hecho algún servicio alguno hace varios años, de haber manejado, no soy especialista, y como me pasa con muchos vehículos, y esto es una constante que siempre estás aprendiendo, tantos nuevos y en los clásicos más. Lo que podemos por ahí llegar a ver que hay muchos libros o gente que los conoce, ¿no? De oficio había muchos mecánicos apasionados de este auto. Así que siempre es tiempo y siempre se puede estar aprendiendo, sobre todo algo que te gusta, ¿no? Que te genera una pasión. Por ejemplo, bueno, vos que lo abocaste a este libro, ¿no? Sí, ahí aclaro de vuelta que el libro se llama, bueno, ya lo han dicho, pero se llama Mi Torino, Alma sí. Y Corazón. Mi Torino, bien. Trata en su mayoría el libro, si bien trae muchas cosas más. Es un libro fotográfico que incluye muchas fotos, aparte de historias y relatos de dueños con sus torinos. Bueno, incluye entrevistas a pilotos que estuvieron con su, o sea, que fueron a Alemania, como por ejemplo Cacho Franco, que mira, fue el que llegó a la meta con su Torino, con la Coupé número 3. La hazaña. Cacho Fangio. Después están los mecánicos también, un mecánico, Comari. Comari, Alberto Cordero, no sé si están escuchando a Alberto Cordero de Estados Unidos, le mando un beso, porque con Alberto Cordero realmente creamos una amistad muy linda. Yo tenía mi gran inquietud era hablar y explicar el funcionamiento y cómo surgió el motor 7 bancadas, ¿no? Uh-huh. Que es con el que, digamos, después sigue el Torino en sus últimos años con sus modelos. Sí. Y bueno, hablamos con él, hice el dibujo de todas las partes del motor, nombrando las distintas partes, ¿no? Señalando las partes del motor cortado de forma transversal, así que bueno, uno ahí empieza a entender bien todo lo que les costó, pero lograron con éxito el hacer, ¿no es cierto?, el motor 7 bancadas, que lo hizo el ingeniero Gennari. Sí. Sí. A quien no tuve oportunidad de entrevistar, pero bueno. Pero hay mucho... A mí me gustaría algún día poder encontrarlo, poder hacerle saber del libro y decirle que ese motor Torino 7 bancadas es hermoso y que lo felicito a él y a toda la gente que trabajó en ese motor. Con Mari también, es el motor 100% argentino, el 7 bancadas, así que sí. Orgullosa de eso y de que siga siendo un motor que todavía se ve, o sea, digamos, se ve con sus torinos en las calles y que tiene ese sonido tan característico y tan lindo. El sonido, sí, el sonido. Y por ahí me vienen recuerdos alguna publicidad, que ahora vamos a pasar una, ¿sí? Acá te manda, mirá, hola, estamos acá en Neuquén escuchando sus primos, dice Claudia, a ver. Claudia, en Neuquén. Fabián, sí. Agüero. Y Karina Agüero, me dice. Nos acordamos del Torino del tío, felicitaciones y nuestros saludos. Bueno, agradecen ahí por el saludo, te lo damos al aire. Así que son tus primos que te están escuchando. Son mis primos de Neuquén. ¿Tenés familia acá? Un beso y gracias por escucharte. Ah, mirá vos, las cosas que no sabíamos. Qué bueno. Así que te está mandando saludos. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo enorme, antes que me olvide, ya voy a aclarar otra cosita con respecto a toda la gente que me encantaría saludar, pero que bueno, que son muchísimos, pero quiero saludar a Taller y Mecánica de Wilson Moreno, acá en San Rafael, Mendoza. Sí. Un saludo enorme a todos ahí. Le mandamos un saludo. ¿Cómo es? Un saludo a Mar del Plata, a Ro, a Rocío y a Bruno, que siempre están atentos y que han sido realmente muy... muy muy cálidos en estar pendientes y en apoyarme como escritora. Y bueno, también tienen un torino hermoso. Mira. Que tiene una historia muy linda, que también está en el libro. Y a todas las otras personas están nombradas, cada uno que contó su historia está nombrado en el libro. Hay personas que no han contado su historia, pero que yo hago un especial agradecimiento en el libro, así que también ya se van a ver reflejados en el libro. Qué bueno. Y a las personas que... Esto va a sonar raro, pero... va a sonar raro, pero bueno, lo voy a agradecer porque es todo, digamos, una enorme alegría y satisfacción también que se acuerden y que saluden. A la gente de Ford, que nunca pensé que me iban a saludar o me iban a felicitar. A la gente de Chevrolet, gracias por apoyar a una persona que siempre habla de Torino. He recibido muchas muestras de cariño de por parte de hinchas de Ford y de Chevrolet, que bueno, gracias. Gracias, la torinera lo saluda. Es un público distinto el de los clásicos, ¿no? Acá se unen todos, sí. Yo acá tengo de distintos gustos. Uno por ahí más fanático de otro, pero aparte yo ya lo... Uno se da cuenta, ¿no? Por ahí no te lo dicen, pero sé quién es y quién es de la marca, ¿no? Está el fanático de Chevrolet, tengo el fanático de Ford, después te vas al fanático de Ferrari, el fanático de Mercedes, después entran los pilotos, y es toda una mezcla, ¿viste? Pero convivimos acá, por lo menos en estas 3 horas, en el programa, a veces con los chistes, ¿no? Como siempre, por ahí, más que nada se da como entre el Ford y el Chevrolet, pero siempre alguno que otro de Dodge, apasionado de la GTX también, me viene a la memoria, hermoso auto también, que deben, mirá, le debemos un programa a eso. Sí, es que a veces se va dando también lo que la gente quiere, ¿viste? Seguramente vamos a tener que volver a hacer un programa del Torino, porque es un auto muy apasionante, ¿me entendés? Me acuerdo cuando vos estuviste, también estuvo este chico del mundo al Torino, que bueno, ahora por el tema de la pandemia paró su viaje. Y ¿cómo se llama? ¿Héctor es? Héctor Arguiro. También, sí. Él también está en el libro. Ah, mira. Está en el libro. Tengo la gran fortuna de que pude entrevistarlo. Así que también está en el libro con tu historia, con el Torino, el mundo en Torino. El mundo en Torino, sí, que nosotros sí. Lo sacamos, lo entrevistamos también acá. Es muy linda historia, ¿no? Hay que el recorrido, bueno, en tu libro está. En tu libro está todo lo... Sí, todo hay lo... mucha gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Chubut, de San Juan, Tucumán, San Luis, de Santa Fe, ahora lo han anotado, Misiones, Comodoro Rivadavia, Bolivia, también. Mirá. Bolivia, hay una historia hermosa con Bolivia, con el país. Mirá. Un Torino que estuvo ahí en Bolivia y que, bueno... Bueno, acá gente acá del Valle que te saluda, amantes, ¿no? Que han, por ahí, dice en Facebook o a través del programa, David dice, apasionante auto, cómo no recordarlo. Harry de acá de Neuquén dice, hermoso vehículo, me acuerdo cuando era niño. Mira, acá me dice... ¿quién? Juan Cruz me dice, me acuerdo cómo me sentaba mi viejo... y me enseñó a manejar en un Torino. Mirá vos, ¿eh? Era chiquito. Yo creo que ese momento no te lo olvidas más. Sentarse a manejar en el Torino, ¿no es cierto? El sonido particular que tiene, que yo siempre digo, no necesita estéreo ese coche. Ya tiene el sonido con su motor. ¿Para qué le vamos a poner estéreo si ya tiene sonido? Ya viene con sonido y todo el auto. Mirá vos. Y el perfume que tiene, bueno, hay muchas cosas para que lindas para contar, pero hasta tiene un perfume particular. Yo sí. Me acuerdo que... y después no es que sea de fanática, ¿no? Me pasó... En el Torino de Endorba, el tablero, yo sentía un olor como, ese olor a cuero, ¿no? Sí. El olor a cuero, quizás tal vez la misma madera de la marcha, ¿no es cierto? El volante, la madera de nogal, tiene un olor particular. Y después, que pasaron los años y yo empecé a hacer el libro, algunas entrevistas las hice personalmente. Acá en San Rafael, donde yo vivo, me pasó que un día encontré una TCX hermosa, una de las TCX más lindas que he visto acá en San Rafael, y le digo al dueño, ¿puedo abrir la puerta? Porque quiero ver si siento el mismo olor. Ya habían pasado 20 años que yo había dejado de ver a la coupé de mi papá. ¿Puedo abrir la puerta a ver si siento el mismo olor que tenía la coupé de mi papá? Y bueno, yo digo, capaz que abro la puerta, lo primero que siento es el perfume, es el tapizado, el olor. Y bueno, uno se le vienen muchísimos recuerdos. Yo me acuerdo que me emocioné porque yo digo, ¡ah, qué bárbaro! Después de 20 años, el mismo olor, aquel olor que tanto que uno no lo olvida más, ¿no? Sí. Por eso digo que uno no se olvida del coche. Bueno. Es uno de los sentidos, el olfato, y creo que debe despertar algo, ¿no? Que te hace, esos flashes que te hacen, te vuelven a la infancia. Uno pasa por algún árbol, eso, así que te debe suceder eso. Acá tenemos más mensajes, me dice Chelo, de Tierra del Fuego, me dice, mucho espacio para abrir las puertas, el tablero parecía un avión. Amo los marcadores con agujas, me dice Chelo. ¿A quién más tenemos acá? A Fernando. Fernando, mira, se sabe de autos. Fernando tiene alquiler de autos, de vehículos antiguos, ¿no? Acá en Neuquén. Me dice, mucho hemos disfrutado de chiquitos un paseo inolvidable en Torino, me dice Fer, mientras trabaja. Acá tenemos otro mensaje, me dice, estamos... todos en el taller escuchando en San Rafael, Wilson Moreno Mecánica. Acá aparecieron los muchachos, ¿eh? Ah, acá están los muchachos, arriba San Rafael. Acá le mandamos un saludo grande. Arriba San Rafael, dice. Saludos. Mira, acá están todos. Me parece que ya están por prender el fuego estos, Seguramente, me imagino que sí. Fernando Palme dice, sí, recuerdo, sí, los paseos que daba Fer. Bueno, lo pueden ver si quieren ver los autos de Fernando Pal, lo buscan como... ¿Está como Fernando Pal, alquiler de autos, Fer? ¿Es así? Acá van a reclamar que no tenés Torino. Yo te digo cómo es, ¿eh? Está la limusín, todo lo que vos quieras, hay autos... ¡Ay, hay una limusín! Hay una limusín en el libro, una limusín, la historia de la limusín blanca en la Torino. Mirá vos, mira, ah, sí... Fernando Pal 6847 es el Instagram de Fer, para ver los autos antiguos. Aguante el Torino, dicen los chicos desde San Rafael. Mira, bueno, acá hay una con respecto al libro. Pregúntale si vende el libro vía online. No escuché si lo dijo. No, todavía no lo sé, porque en realidad posiblemente sí. En noviembre, si Dios quiere, en noviembre ya voy a tener el libro para poder comenzar a venderlo, así que ya falta poquito. De ahí vamos a ver de qué manera y a través de qué vía se los hago llegar a quienes quieran tener el libro. Bueno, muy bien. Nosotros queremos ser uno de los primeros, ya te lo dije el año pasado, bueno. Te lo vuelvo a repetir. Pero este muchacho me vuelve loco, me dice, no, para seguirla a ella con el tema, no sé si tenés Instagram o le das más al Facebook. Porque me están pidiendo su... De las dos cosas, pero estoy más ahí... En Facebook. Atenta con el tema de Facebook, sí. Sí, ¿cómo te encuentras? María Eugenia Agüero Guerrero. María Eugenia Agüero Guerrero. Quienes la quieran seguir, María Eugenia Agüero Guerrero. Nosotros la etiquetamos cuando hablamos esta semana, cuando lo publicamos en Facebook. Publicidad. Sí, exactamente. Aguante el Torino, otro más, David, que dice, aguante sangre argentina, pasión de todo. Bueno, epa. Acá, hay ¿quién otra más? Cosa que quiero decir, sí. Que escucho tantas frasecitas así hermosas con respecto a animando y apoyando al Torino. En el libro hay una parte dedicada con muchas frases que yo, bueno, me dediqué a investigar y a buscar para las lunetas, para aquellos que quieran ponerle frases a las lunetas sobre Torino. Está en tu hay libro. Frases, hay canciones. Así mirá. Que hay muchas cosas así que les vamos dedicadas al Torino, que hay muchas letras hermosas para Torino. Uh-huh. Bueno, la primera que con la que se van a encontrar es con la de Orgullo Argentino. Saludos. Saludos ahí. Gustavo Zanardi, saludos enormes y gracias por esa letra y ese himno al Torino. Ese himno al Torino. Qué voz ronca que tiene el muchacho, voz rockera. Voz de locutor. Hermosa voz, Gustavito, no sé si anda por ahí. No sé si no tenían un encuentro hoy. Bueno, lo del libro, bueno, vía online, ya lo comentaste. ¿Cuándo, en qué etapa está? ¿Cuándo sale el libro? Me están preguntando. El libro ya, en realidad, ya está terminado. Sí. Estoy esperando ahora que la editorial termine de editarlo, de lo comience a imprimir y bueno, ya para noviembre lo vamos a tener al libro. Bueno, muy bien. Van a tener para entretenerse porque ha quedado un libro grande, hermoso, que bueno, yo sí seguía con el libro y seguía agregando cosas, iba a ser enorme, pero bueno, la verdad que ha sido muy muy gratificante para mí hacer este libro y si me dijeran que tengo que volver a hacerlo, lo volvería a hacer porque he pasado momentos muy lindos escribiendo este libro. Ha sido un cable a tierra hermoso para mí, de conocer a mucha gente, joven, mayor, que cuentan su historia, que alientan, que ayudan. He tenido el gran privilegio y el honor de hablar. Para mí, yo me acuerdo cuando hablé la primera vez con Cacho Franco, que es el piloto de la Coupé número 3. Sí. La noche anterior a esto no podía dormir. Y mi mamá. Porque yo digo, no puedo no hablar con él sin saber específicamente lo de la carrera, lo que pasó en Alemania cuando corrieron, saber de Fangio, el leer sobre Fangio, que es, la verdad que es un grande, nuestro gran querido recordado piloto Fangio, Juan Manuel Fangio, que el escucharlo es un hombre ha sido un hombre con mucha sabiduría, sí. que bueno, eso se ve reflejado en muchos de sus videos y la verdad que para mí hablo mucho también de Fangio. Me pude comunicar también con el gran Heriberto Pronello, que Heriberto Pronello es ingeniero quien hizo y creó, ¿no es cierto?, las liebres que corrían y competían también. Heriberto Pronello, siempre voy a recordar de él que un día me dijo, María Eugenia, yo te tengo agendada en el teléfono como me puso un nuevo apellido, me decía María Eugenia Torino. Eso para mí fue algo, yo digo, ah, qué lindo. Bueno, qué cosas lindas. Soy un copión porque te tengo agendado igual, ¿eh? Te tengo agendado. Bueno, así que te tengo agendado. Te tengo agendada. Y vos sabés que, pese al error, te tengo agendada como María Eugenia Mi Torino. Ah, muy bien. Pese al error que tuvimos, que habíamos puesto El Torino y el libro se llama Mi Torino. Así que. Sí. Bueno, María. La verdad, bueno, acá siguen mensajes. Aguante El Torino, raza argentina. Ojalá pueda hacer otro paseo en algún momento. El tablero de avión, los marcadores. Me dice el tablero, me dice otro chico acá, me dice Harry, me dice, te subías y era algo como estar arriba de un avión. Todo bueno, sí. Se recuerdan mucho eso, ¿eh? Así que muchos mensajes de aliento. Saludos también le mandamos a la gente acá de San Rafael, al taller, a Wilson Moreno, mecánica. A ver acá qué es lo que me mandan. Día Nacional del Torino, me dicen. ¿Cuándo es? Noviembre. 30 de noviembre, mirá vos. 30 bueno. de noviembre, ah, sí, esa fecha. 30 de noviembre, bueno. 30 de noviembre se van a cumplir ya 66 años de que nació y surgió el Torino, así que este año se cumple. Mirá vos, 30 de noviembre. Cada entre semana. Bueno, pero seguramente vamos a estar haciendo, porque es un auto que apasiona mucho, ¿sí? Así que seguramente vamos a estar en algún momento haciendo otro programa. A ver qué más me dicen acá, quiero cumplir con todos. Es el único que llegó a la Antártida, acá me dice Juani. De turismo carretera, Torino. Sí, mirá. Funcionando bajo 20 grados bajo cero. Mirá vos, fue a la Antártida con la ACTC, me dice Juan. Y mira, bueno, cosas que yo desconozco, por ahí en algún momento lo he leído, pero bueno, no lo tengo en la memoria, pero mira vos, tiene un detalle que no lo sabía. Me dice Juan y acá de Cipolletti, amante también, en el Hércules, me dice. Lo llevaron en el Hércules, estuvo en la Antártida. En el Hércules. Bajo cero, obviamente, eso lo digo yo, ¿no? Pero me imagino que temperaturas bajo cero, sí, estuvo ahí. ¿Estuvo ahí? No. Voy a hacer que hables que estuvo ahí, sí. Me encantaría. Me imaginás, ¿no? Ya sería algo. Me muero. Sí. No. Él me comentaba, fue en el Hércules, bueno, y eso, y estuvo en la Antártida. Claro, miramos. Sí. Así que bueno. Bueno, lo llevaron en un avión como corresponde, tanto siempre que el Torino se lo relaciona siempre con el avión, ¿no? Y que de hecho tiene un tablero llamado avión. Y, así es. Bueno, la verdad que yo siempre también he compartido muchas fotos y muchos videos relacionándolo con el avión, que es algo también que me apasiona, el tema de la aviación, así que tiene muy buena comparación. La sensación de volar, la publicidad de... Hay una publicidad de la TCX que, bueno, se lanzó con eso, ¿no? Con la sensación de volar, el manejo. Sí. Sí, cuando hablamos del programa, sí, me acuerdo que la publicamos en redes. 12:18, no sé cuánto hace que está. María. Hay que hablar más seguido porque hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar, pero hoy te queremos decir gracias por tu tiempo, por estar cada vez que te mensajeamos, me decís que sí, así que. Quienes te quieran seguir, así saben bien cuándo ya va a estar disponible a la venta tu libro, María Eugenia Guerrero Agüero. Agüero. María Eugenia. Agüero primero es el apellido de mi papá y después Guerrero de mi mamá. Bueno, pero Agüero Guerrero. Agüero Guerrero, entonces. Exacto. María Eugenia Agüero Guerrero, te encuentran en las redes sociales, en el Club del Torino, ahí vas a estar seguramente. Estados Unidos, Argentina. Un gran beso y abrazo por su apoyo a toda esa gente que está en el club en Torino, Unidos, Argentina, que siempre me ha brindado mucho apoyo. Gracias, porque yo siempre publico cosas ahí y bueno, y siempre he tenido buena aceptación y es lo que digo, esta cuestión de respeto y de cariño de la gente, así que agradezco muchísimo a esa agrupación. Bueno, ahí te siguen mandando saludos acá, bueno, Fernando, Harry, Jorge, Juan y David, Y me siguen contando más. Me siguen, fue el torino que manejó en su momento Fontana. Me dice, bueno, Juan, y me seguía contando que dieron vueltas en la base, en la Antártida, con la bandera argentina. María, te agradezco. Son 12 y 20. Tenemos que, acá me están también corriendo con la tanda. Te agradezco por el tiempo, ¿sí? Y bueno, en breve seguramente ya va a estar, ya se van a encontrar en las redes sociales, que vos vas a estar anunciando, va a estar disponible el libro en formato papel, formato digital, como sea. Así que para noviembre, formato papel, para noviembre, si Dios quiere, va bien a estar el libro. Así que bueno, agradecerles a todos, muchas gracias a todos los torineros, a todos los que han escuchado, que por ahí no son torineros, también les agradezco por haber escuchado el programa, por haber estado atentos. Y bueno, para mí es un enorme placer poder que me hayan recibido con tanto cariño y me hayan contado las historias con sus coches, que es una parte muy muy muy linda, una fibra de cada uno muy especial, de poder relatar la historia con un coche, sobre todo con Torino, que Torino tiene tanto para contar y es un auto tan personal y tan único. Sí. Así que les agradezco a todos desde el norte hasta el sur, porque hay muchas provincias que están acá en este libro, así que gracias a todos. Les mando, como siempre digo, un beso y un abrazo torinero de alma y corazón. Bueno, ahí a todos, te siguen saludando, no vamos a terminar más. Los quiero mucho. Chelo, Juan y Fer, te voy a mandar la foto, por lo menos, le voy a pedir autorización a los chicos, a Chelo, ahí los que me enviaron foto por ahí con el Torino, si me autorizan y te las paso, porque hay unas ahí, las de Chelo, la verdad, con la hermana, hay una ahí que me envió recién, foto casual en Córdoba, me dice, mirá, una foto casual en blanco y negro, no sé el tiempo que tendrá, y atrás pasa una Torino con la chapa vieja, todo, mirá. Saludos a María, dicen saludos, aguante, bueno. Gracias, María. Bueno, muchas gracias y les agradezco enormemente por el apoyo y por la escucha. Un beso a todos. Un beso, gracias. Arriba el Torino, a seguir firme arriba. Ahí estamos. Bueno, gente, escuchábamos a María Eugenia, escritora de Mi Torino, libro que en breve seguramente va a estar disponible en tanto en formato, bueno, ahí sigan las redes sociales de ella, así que se pueden, están en, ¿cómo se llaman? El grupo, el mundo Torino, en la página de Héctor. Bueno, ponen Torino, están en distintos grupos, todos saben, la siguen. La verdad es apasionante lo que nos contó, las historias y las anécdotas que debe tener, ¿no? Que están plasmadas en su libro. Vamos a ir con un poco de música, tenemos tanda, estamos 2 y 22 en vivo, en Radio City, en 104.1, en Neuquén, capital argentina, para todo el mundo estamos transmitiendo. Vamos a hacer un bloque de nacionales después de haber estado un poquito escuchando a 50 y 50, esta banda argentina, también fanáticos del Torino. ¿Con qué vamos? ¿Con Callejeros? Bueno, vamos a ir con Callejeros y volvemos. Tenemos, nos queda hablar también con Lucas, así que de Protect Car. Vamos con música, por favor. Realidad, te vas a andar al Radio City, la unión de los significados contrarios.